graciosa, no eres coqueta, pero te encuentro un doce. Pones tu azul chaqueta que bien te ajusta sobre el corsé. Tus ojos soles son, y si te fijas bien, tus ojos soles son, y si reparas, verás que me derrito con tu mirada, verás que me derrito con tu mirada. Le reventaron un dedo y se tuvo que achantar.